que sus vástagos nacieran con las dos glándulas, pituitaria y pineal activadas, esto lo ayudará enormemente en su desenvolvimiento, porque dará pasos agigantados en su evolución. El trabajo que el Yeti les dará a los voluntarios humanos será ínfimo a comparación del trabajo que nosotros tuvimos con ustedes, porque nosotros tuvimos que comenzar de lo más profundo de la distorsión y ustedes simplemente continuarán con el proceso de recuperación. Es importante saber que ustedes continuarán el proceso partiendo del núcleo fotónico. A pesar que el Yeti da la apariencia de ser un ser atrasado, no lo pueden subestimar, porque él ya ha nacido de un esperma y de un óvulo evolucionado, cuyo DNA corresponde al hombre del exterior. El Yeti ya no pasará las etapas que ustedes vivieron, en el momento que nosotros los coloquemos en el exterior, ellos podrán ser considerados comparativamente a ustedes, cuando estuvieron en la etapa del hombre neandertal. El hombre de Neandertal, Homo neandertalensis, Wikipedia. Es una especie del género Homo que habitó Europa y partes de Asia Occidental desde hace 230.000 hasta 29.000 años atrás, durante el Pleistoceno medio y superior y culturalmente integrada en el Paleolítico medio. Sus características definidoras, a partir de los huesos fósiles descubiertos hasta ahora, unos 400 individuos, son: esqueleto robusto, extremidades cortas, tórax en barril, arcos supraorbitarios resaltados, frente baja e inclinada, faz prominente, mandíbula sin mentón y gran capacidad craneal, 1500 centímetros. Vivían en grupos organizados, formados por alrededor de unos 30 miembros. Los neandertales fueron una especie bien adaptada al frío extremo. En ellos se notan cráneos alargados y amplios, complexión corta y robusta, y nariz grande, un rasgos que denotan adaptación a climas fríos, como se puede observar actualmente en las poblaciones del Ártico. Sus cerebros eran iguales o más grandes que los del hombre moderno. Un neandertal promedio tendría una altura de 1,65 metros, de contextura pesada, y musculatura robusta. El estilo de herramientas líticas utilizadas en el Paleolítico medio por los neandertales es la cultura musteriense, así llamada por haber sido encontradas por primera vez en el yacimiento arqueológico Le Moustier. La cultura musteriense está caracterizada por la utilización de la técnica de talla Levallois. Estas herramientas fueron producidas usando martillos de percusión blandos, como huesos o madera. En los últimos tiempos de los neandertales se nota en el registro arqueológico el estilo Ch'tel-Perroniense, considerado como más avanzado que el musteriense. 48. ¿Cómo será colocado el Yeti en el exterior y cuándo? El planeta Tera irremediablemente se dirige a un periodo glacial, como ya ocurrió antes hace más o menos unos 100.000 años atrás. Este periodo será